estamos aquí en pie de la lucha, esperando que se haga justicia de mi hijo Johnny. Me la detuvieron y es injusto lo que le están haciendo. Su pronta liberación de mi hijo, su libertad. Los años que está perdiendo ahí son los que más nos duele a nosotros. Por eso estamos en pie de la lucha, pidiendo justicia, pidiendo su libertad de mí. Luchando con todos los recursos humanos y legales posibles para poder obtener su libertad. Sin embargo, pues no hemos tenido buenas respuestas todavía, ya que a pesar de que no se han tenido las pruebas necesarias para acusarlo, pues a él tampoco se le ha otorgado la libertad que tanto anhela, que tanto nosotros anhelamos como familia. Trabajo, soy trabajadora doméstica y lo poco que gano, pues ahí le voy. Ya ahorita ya no hay para dónde porque ahora sí ya hemos tocado distancias y a pesar de todo, de las pruebas y a pesar de los videos, la prueba y los testigos que le han rebotado, creo que todo eso es una injusticia. Vivir este proceso no es nada fácil, sobre todo cuando te detienen a tu familia de manera injusta. Siempre hay en este tipo de procesos siempre hay una inversión económica, una inversión de tiempo que tiene uno que hacer como familia para que pueda uno seguir luchando y obtener lo que uno persigue, que en este caso es la libertad de mi hermano. A nosotros en nuestra familia, pues somos una familia trabajadora y humilde. No siempre todos nos podemos desprender de ese tiempo ni de ese esfuerzo que pueda hacer, ¿no? Entonces, pues hay momentos en que sí se tiene que abandonar un poquito a la familia, tiene uno que hacer bastantes movimientos, visitas de la cuestión legal, pues sí es una inversión de tiempo que tiene uno que inyectarle a esta causa, pues porque de lo contrario pues no llega a funcionar. Y pues nosotros pues siempre nos hemos visto a las tres, mi mamá, mi hermana y yo, luchando por esta causa, para de alguna manera no afectarnos en la cuestión económica, pues que también es un punto difícil, ¿no? En el que hay que no descuidar, pues. Te das cuenta que sí hay muchos casos de muchas personas que realmente no han tenido acceso a la justicia como se debería. Y pues desgraciadamente nuestras autoridades no hacen caso, no son empáticas para nada en ese sentido. Y en vez de que esto sea esta máquina de justicia en descomposición que está, pues se pueda revertir se puedan revertir para que pues poco a poco se vayan liberando todos esos espacios, ¿no? De gente que son realmente inocentes, ¿no? Y que puedan, pues, volver con sus familias.